has fallado a Dios y te sientes miserable y sucio, te preguntas qué puedes hacer ahora que pecaste, ves todo tu futuro destrozado y no hay la salida, hoy te quiero dar por la Biblia la solución perfecta para levantarte otra vez. Ya comenzamos. Dios te bendiga, soy Jacir Rodríguez y estás viendo ¿Qué dice la Biblia?, un canal de YouTube en el cual subimos semanalmente videos muy buenos y edificantes respondiendo a tus preguntas bíblicas acerca de Dios, su palabra, inquietudes que tengas, como es el caso de este video. Así que si eres nuevo aquí, por favor considera suscribirte a nuestro canal. La vida de un cristiano está llena de caídas espirituales. Aún vivimos en este cuerpo que nos pide los deseos pecaminosos y de vez en cuando, si nos soltáramos un poquito de la presencia de Dios, pudiéramos caer en las garras del pecado. Hay quienes han caído en el adulterio, fornicación, pornografía y otros pecados, los cuales hacen que te sientas la persona más sucia del mundo. Satanás es conocido en la Biblia como el tentador. Él nos presenta la oferta pecaminosa con muchos colores y deleites, pero una vez que hemos caído en su trampa, el mismo diablo nos acusa a nuestra mente, intentando debilitarnos aún más y convencernos de que no podemos levantarnos. Por esto también se le llama en la Biblia a Satanás el acusador de nuestros hermanos. Pero tengo buenas noticias hoy para ti. Jesús tiene el poder y la autoridad para levantarte otra vez. Su sacrificio en la cruz no solo sirvió para cuando te hiciste cristiano, sino para que cuando hayas caído y vengas arrepentido a Él, una vez más con su gran misericordia, Él te levante de tu caída y te restaure otra vez. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seguro te recuerdas del gran discípulo de Jesús llamado Pedro, al cual Jesús una noche le advirtió que él iba a ser capturado y que él le negaría 3 veces. Ante esta advertencia, Pedro se confió con sus propias fuerzas y no creyó que él fuera capaz de fallarle. Pero sabemos que al final él terminó negando y maldiciendo, incluso diciendo que no conocía a este Jesús. Acto seguido, dice la Biblia que Pedro lloró amargamente arrepentido por haber negado a su buen maestro. Después que Jesús murió en la cruz, Pedro, tal vez desanimado y triste, sintiéndose culpable en su corazón, salió al mar con otros discípulos y comenzaron a pescar otra vez, regresando así a la vida vieja de la cual Jesús les había sacado. Pero aquí está lo grande de esta historia. Ninguno de ellos pudo pescar nada en toda la noche. Y de pronto, al amanecer, Jesús, ahora resucitado, los llama desde la orilla de la playa y les dice que tiren la red al otro lado de la barca. Y sorprendentemente, ahora sí logran atrapar una gran cantidad de peces. Mi hermano querido, si te recuerdas bien, esta fue la misma manera o el mismo milagro mediante el cual Jesús llamó a Pedro y a otros discípulos cuando se conocieron. Tampoco habían logrado pescar nada en toda la noche, pero un tal Jesús obró un milagro y entonces les llamó al ministerio. Pedro obviamente imagino que se recordó de la primera vez cuando Jesús le había llamado usando el mismo milagro. Ahora Pedro se tira al agua, nada hacia Jesús y una vez en la orilla, Jesús entonces lo llama a la restauración preguntándole 3 veces si él lo amaba. Mi hermano querido, no importa cuán grande sea el pecado en el cual hayas caído, Jesús es un especialista en nuevos comienzos. Él dijo en Apocalipsis, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. No te quedes postrado, es mentira del diablo que nunca más te levantarás. Jesús no tirará la piedra de acusación para tirarte a un lado, sino que Él está dispuesto a levantarte. Inténtalo otra vez, empieza de nuevo, acude a Cristo y Él te promete restaurarte otra vez, porque cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y este, amigo, fue el video de esta semana. Me gustaría mucho que nos dejaras abajo en los comentarios tu testimonio de cómo Dios te ha levantado en otras ocasiones. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho. Dale un fuerte like a este video y compártelo con otros. Recuerda que puedes buscarnos en las redes sociales como ¿Qué dice la Biblia? Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Chao.